rasquito, rasqui, rasquito, se rasca con pata y pico. Rasquito, rasqui, rasquito, que pica son. Su plumón de pichoncito ya se empieza a desplumar. Donde asoman canutitos, plumas nuevas picarán. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Rasquito, rasqui, rasquito, nunca come de a poquito. Por glotón y atolondrado, el buche se le ha estirado. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Entre caídas y tumbos y aterrizadas de más, ay, que se pone difícil querer crecer y volar. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Ay, como pica. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Si te pica. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Rascate. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Hombre, y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito. Ay, me rascas un poquito acá, Lalita. Se voló.